5 minutos para las 9 de la mañana, 5 minutos para hablar con el doctor Marcelo Galante. Marcelo, ¿cómo te va? Buenos días. Hola, buen día. ¿Cómo estás? Bueno, buen día. Muy bien. ¿Estás? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, para conocer fundamentalmente, Marcelo, qué es lo que ha pasado en Olavarría, o al menos qué impacto ha tenido en el hospital de pediatría, las dermatitis o las alergias que provocó este producto que ha sido retirado por Laboratorios Andrómaco del mercado, que es el Dermaglow 70 para bebés. Mira, nosotros hace 15, 20 días, más y principio de año, estamos viendo reacciones alérgicas a determinado producto, y en general a nosotros nos llegaba consultas tanto del ámbito privado como del ámbito público, ¿no? Lo veíamos en la guardia, como también en los consultorios privados, de varios médicos pediatras que sostenía que ante determinado producto los chicos tienen una reacción de piel muy importante. Uh-huh. Después estuvimos hablando, bueno, esto lo habíamos hablado con la Secretaría de Salud, con el licenciado Ramiro Borsi, que él estaba al tanto de esto, y también con el Colegio de Farmacéuticos, porque en la farmacia iban digamos, las mamás, que ante determinada situación veían que se brotaban los chicos, era muy evidente. Uh-huh. Entonces, ante esa situación, nosotros lo que planteamos fuimos a los entes reguladores o controladores a nivel nacional, como es el ANMAT y a un centro de toxicología de la Argentina, llamábamos y no teníamos, ellos no tenían ningún tipo de denuncia, ¿no? Uh-huh. Habíamos llamado también a la página del laboratorio, a unos teléfonos que tiene el laboratorio, uh-huh. y ellos veían que tampoco. Bueno, empezamos a hablar, yo después me comuniqué con médicos de la Ciudad Azul y veían lo mismo, ¿no? Entonces, lo que habíamos quedado en forma conjunta con el Colegio de Farmacéuticos de acá de Olavarría, que estamos haciendo un seguimiento, juntar muestras, hacer un resumen de historia clínica y enviarlas a la ANMAT, que habíamos hablado con la jefa del servicio de cosmetología de la ANMAT. Uh-huh. Entonces, en ese momento que esto veníamos con un seguimiento, habíamos hecho internamente entre todos los pediatras ver y seguir controlando a los chicos y ver que por ahí no indicar este determinado factor, ¿no? Uh-huh. Que era muy evidente, pero sin pruebas legales, pues, es todo un tema, no podemos salir a la población a hablar de determinadas cosas si no tenemos algo confirmado. Claro, claro. Y el día 8 de enero, justo llamo yo a la mañana a la jefa de cosméticos de la ANMAT. Y ahí automáticamente se dispara por parte del laboratorio un comunicado de que sacan de retiran del mercado este factor protector, ¿no? Uh-huh. Y bueno, era lógico, ¿no? Entonces nosotros emitimos un comunicado en conjunto con la Secretaría de Salud, el hospital y el Colegio Farmacéutico ante esta situación, ¿no? Que, uh-huh. que fue, tuvimos la suerte que nosotros estábamos, encima de todo esto y fue lo dimos como algo habitual y ahora se ha visto en todos lados. En Rosario también lo han visto, yo he visto varias notas de que con el mismo factor había muchas reacciones alérgicas, ¿no? Uh-huh. Es raro porque es un laboratorio de primera línea y ahora le compete al mismo laboratorio y al ANMAT a ver qué pasó, ¿no? Uh-huh. Son productos de primera calidad y un laboratorio muy serio, ¿no? Tal cual. ¿Cuál fue la explicación que les dieron técnicamente a ustedes? No, técnicamente, científicamente no hay nada comprobado. Lo que se hace normalmente es que se toma la muestra, el mismo laboratorio y la misma ANMAT estudian qué fórmula tiene, cuál fue un excipiente o lo que sea, no sabemos qué fue lo que provocó las reacciones dermatológicas, ¿no? Uh-huh. Uno podía confundirse con tanto calor y esto y el otro, pero no era muy evidente ante el factor 70. Las demás cremas no hay ningún reporte, factor 65, 45, los demás, no hay ningún reporte de reacciones, sino puntualmente era una nueva fórmula que digamos, a nosotros tampoco nos compete, ¿no? Uh-huh. Sino a los organismos de control, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Pero en realidad no lo sabemos, en algún momento seguramente que se va a plantear. Y lo que se vio que digamos, cada vez se ven menos reacciones dermatológicas. En el hospital, que lo estamos chequeando ahora puntualmente, y en el ámbito privado, por el comentario, disminuyeron muchas las reacciones, ¿no? Uh-huh. Bueno, esto seguramente ayudó la difusión de la noticia, ¿no? Que se conoció primero, sí, por las redes sociales y después públicamente ante la publicación de la ANMAT en estas últimas horas a través, sí, de su página web, ¿no? En realidad, claro, nosotros tuvimos la suerte que nos enteramos el 8 porque fue el primer, digamos, nos envían un mail con la confirmación, la misma ANMAT que enviaba al laboratorio de horas, teníamos una resolución de horas. Entonces tuvimos la suerte de que lo sabíamos tempranamente o lo más rápido posible, pero bueno, sí, yo creo que ahí después después habría que ver el seguimiento y saber qué es lo que pasó, ¿no? Uh-huh. Iremos preguntando y bueno, es por eso te vuelvo a repetir, es un laboratorio de alto prestigio que seguramente que, bueno, tomó la medida voluntariamente, el mismo laboratorio sacó el producto en forma voluntaria y seguramente que se van a hacer todas las pruebas estipuladas, ¿viste? Uh-huh. ¿Qué es lo que más se veía? ¿Dermatitis o alergias? Sí, en realidad es más una reacción de piel, ¿no? Una dermatitis. Uh-huh. Realmente era localizada y generalizada también con mucha picazón. Era lo único que se veía. No hubo ningún caso internado, ningún chico internado, uh-huh, pero eran todos por ambulatorio, ¿no? Y era uh-huh, el diente, ¿no? Claro, claro. Pero digamos, era muy puntual y bueno, se trabajó lo importante, se trabajó en forma conjunta con el colegio, con la secretaría, con el colegio de farmacéuticos, que está a cargo el doctor Fernando Bueno, la secretaría y con el hospital, ¿no? Y con los médicos del ámbito privado que fueron importantes porque ellos también veían en realidad mucho más casos, ¿no? Porque es un producto caro que vos muchas veces el nenito de hospital o de carné número uno no lo puede comprar, ¿no? Pero nosotros lo veíamos mucho en la guardia, ¿no? Porque es el único centro de, digamos, de consulta, especialmente viernes, sábado y domingo de toda la ciudad y la zona, ¿no? Uh-huh. Marcelo, una última. ¿Sabe cuántos casos hubo? ¿Cuántos se atendió o no se tiene? No, en realidad nosotros no, porque como no tenemos la parte privada, no tenemos un control, sí hablábamos puntualmente con determinados médicos y me decían, no, mirá, yo vi 5, vi 6, yo en realidad estuve el primero de guardia y puntualmente yo vi 3, había 3, 4 chicos por vez. Ahora bien, es imposible porque mucha gente iba a la farmacia a preguntar, claro, a consultar también, ¿eh? Claro. O sea que, no puntualmente no te puedo decir 20, 40, 50 porque no teníamos un registro, pero hubo muchos, muchos casos, pero en general, en todos lados, en Azul, también en Rosario también, así que fue algo general. ¿Qué debe hacer la persona que tiene el producto en su poder? En realidad, ahí tienen que dirigirse a la página del laboratorio y el mismo laboratorio tiene un 0800 donde le devuelven el, digamos, se puede cambiar el producto. Uh-huh. El mismo laboratorio ya está, emitió un informe donde ellos se hacen cargo de todo esto, ¿no? Uh-huh. Así que, pero bueno, ahí estamos trabajando. Marcelo, muchas gracias. Bueno, buen día, hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Bien, chao, chao. Ahí hablábamos con el doctor Marcelo Galante, que es el responsable del área de pediatría del Hospital Municipal de Olavarría. Bueno, la preocupación, porque inclusive ayer hablábamos con una mamá precisamente de un nene que sufrió una dermatitis. Bueno, en principio cuando le agarra esta dermatitis afectado por esto, no sabían bien por dónde venía la mano, creían por ahí que hasta era el agua, el cloro de la pileta de natación, pero no. Terminaba siendo el protector solar, Dermagloss 70 bebés que ha sido retirado del mercado. Bueno, han tenido impacto en Olavarría, no solo en el ámbito público, sino también en el ámbito privado, de acuerdo a lo que nos decía el doctor Marcelo Galante recién en nuestro En Línea Noticias.